ya estamos al aire con Quique Romero, como todos los lunes. Y le cortaron la historia en la mitad de fuera del aire. Sí, estábamos fuera del aire y nos estaba contando la historia que nos va a contar ahora en vivo. Pero bueno, vamos a hablar de dos temas centrales que están pasando a nivel internacional en estos momentos y lo vamos a relacionar con geopolítica, claramente. ¿Qué está pasando en Niza y qué está pasando en Turquía? Primero vamos a hablar de Niza. Y la primera pregunta que él nos va a tratar de responder a través de los diferentes medios es si fue o no un atentado terrorista. Bueno, mira, ya que hoy es el día que se recuerdan las víctimas que fallecieron en este atentado terrible, sin aclaración, en la AMIA, también hubo la semana pasada otro atentado terrible que se llevó un montón de vidas, 84 vidas se llevó en Niza, y tampoco hay mucha aclaración, no se entiende mucho. Es que en realidad este tipo de atentados, ¿no?, nunca termina uno de entenderlos, nunca terminan de aclararse. La idea un poco del atentado, la idea en la cabeza del terrorista, ¿no?, ¿será de que esto se perpetúe en el tiempo, la discusión, y que nunca se llegue a la verdad? ¿Será esa? ¿O por otro lado, a ver, pensando con la mentalidad de un terrorista, si yo fuera terrorista, no quisiera que mañana mismo el titular del diario sea la causa a la que me llevó a mí a cometer este atentado y por qué, y que se reivindique, buscar reivindicar mi causa, en lugar de estirar que no haya móviles, que hayan causas judiciales eternas, que nunca se sepa el porqué y que siempre pueda aparecer la sospecha de que si fue atentado, si fue falsa bandera, si fue autoatentado, si fue un invento. Y acá en el atentado de Niza aparecen también elementos que abren la puerta a esa pregunta. Sí, a la duda. A la duda. La primera sospecha que aparece, la primera nota discordante, es Patrick Calvar. ¿Quién es Patrick Calvar? Patrick Calvar es el jefe de la Dirección de Seguridad Interior de Francia. O sea, es el jefe de la inteligencia francesa. La inteligencia interior sería el equivalente al FBI de los Estados Unidos. Bueno, este señor Patrick Calvar, el atentado Niza fue la noche del miércoles. Uh-huh. La mañana del martes, este señor Patrick Calvar estaba frente a una comisión parlamentaria en Francia explicando, estaba siendo interpelado, y el tipo estaba explicando que el país está al borde de una guerra civil. Esto era lo que planteaba el jefe de la inteligencia francesa, que Francia está al borde de una guerra civil. En estos términos hablaba en términos de guerra civil. Dijo que está tan al borde del precipicio que solo haría falta un nuevo ataque terrorista islámico para provocar una reacción en cadena que beneficie a la ultraderecha. Esto decía el tipo. Mirá cómo mezcla allí un montón de términos, mezcla ataque islámico terrorista, desde ya, porque siempre que hablamos de islámico tenemos que poner el prefijo terrorista, si no, no sirve para hablar en los medios, y de ultraderecha. O sea, mezcló la situación geopolítica europea, los ascensos de los nacionalismos con el gran enemigo del terrorismo islámico, y dijo que Francia está al borde de una guerra civil, con todo lo que implica eso. A ver, guerras civiles, franceses luchando contra franceses. Claro. Todo esto lo dijo el jefe de la inteligencia. Bueno, está bien, francesa. Pero pensemos esto. Si el jefe de la inteligencia dice eso, entonces, haciendo un poco de locubración, uno pensaría, tenés que buscar una motivación para unir al pueblo y evitar esto. Te digo lo último que dijo, la última palabra de su declaración, y esto salió titulado en el diario Le Figaro. Esta confrontación civil va a ser casi inevitable y que tan solo uno o dos ataques terroristas más podrían provocarla. Entonces la pregunta es, ¿sería un buen móvil? Uno o dos ataques terroristas de origen islámico más para provocar una guerra civil entre esta gran confrontación que vive Europa hoy, la gran dicotomía, que es el ascenso de los nacionalismos en contra del detrimento de esta gran estructura supranacional que es el Estado, la Unión Europea. acá ya hay gente que tiene intereses. Si subimos por esta escalera, vamos a ver que un montón de gente puede tener intereses en que se produzcan este tipo de atentados, que lleven a este tipo de confrontaciones, y que no son precisamente estos grupos islamistas. Sí. Bueno, vamos a seguir analizando otros medios, ¿te parece? Otras noticias. A ver, porque vos me comentabas también fuera del aire, ¿qué pasa con el camión? ¿Qué pasa con el camión? Porque las fotos que se ven del camión que supuestamente atropelló a tanta gente no tiene ni rastros de sangre ni tampoco tiene rastros de bala. Rastros de bala tiene, esa es otra cosa que llama la atención. Las fotos que se ven en todos los medios son fotos públicas y en los medios principales están. No estoy hablando de los medios conspirativos. Si en los medios alternativos, digámoslos, hacen este análisis mirando las fotos, ven la foto del camión de frente, baleado todo del lado del acompañante, lleno de orificios de bala, pero del lado del conductor no. Y si la noticia es que al conductor lo mató la policía acribillándolo a balazos, que era un camión inglés, que el conductor iba de la, del lado, del otro lado derecho, no. Entonces llama la atención eso, llama mucho la atención. Y por otro lado, si este camión se llevó atropelladas a 84 personas que las terminó matando, el camión, siendo un camión blanco, está limpito y sin rastros de sangre. Eso también llama la atención. Y eso le permitiría a todo aquel malpensado que siempre le busca la quinta pata al gato para construir una teoría conspirativa, y estas fotos las alimentan verdaderamente, porque no es muy claro. No, porque además todo el mundo vio el video del camión acelerando. Sí. Claro. Inclusive atropellando a dos o tres personas se ve. Ahora, lo raro es lo que vos contás, que las fotos no lo demuestran. Las fotos no demuestran. Una cosa es el camión atropellando y otra cosa es el camión, el camionero siendo abatido por la policía. Eso no se lo ve en ninguna parte. Uh-huh. Entonces, bueno, son todas preguntas que quedan abiertas. Son incógnitas que a vos te hacen pensar si tenemos que llamarlo o no atentado, o la posibilidad de un loco suelto. Loco suelto, ahí está. Pero si es un loco suelto, ¿por qué entonces le atribuyen esto a ISIS? Otra noticia. ¿Sabes qué es lo primero que escuché? Me acuerdo, patente fue ese día, sí, del atentado en un canal de televisión muy importante de la Argentina. Lo primero que escuchó, ISIS se atribuyó el ataque. Claro que sí. Eso siempre fue lo primero que escuché. Es que lo primero que siempre. A ver, ahora está tan en boga el tema de ISIS y está quizás tan sospechado y tan marcado que cualquier cosa que pasa es culpa de ISIS. Y a ver, incluso también hay que tener en cuenta que pueden ser estos tipos de lobos solitarios. El muchacho este de Orlando terminó diciendo que era parte de ISIS él, con un llamado al 911. Lo que pasó en Niza el otro día, no sabe si finalmente terminó siendo ISIS o no, porque ISIS no se lo atribuyó hasta el momento. En cambio, ISIS el de Orlando sí, porque el mismo tipo había publicado, había llamado. Es verdad lo que vos decís, es como que terminan siendo a lo mejor lobos solitarios, pero el problema es de dónde surge la información original. La información original para decir que fue ISIS en un gran medio de comunicación como de Argentina tiene que estar chequeada, y si no está chequeada o es un error porque los medios son muy mal administrados, o bien tienen una información tendenciosa a nivel global para generar algo. Bueno, también estas primeras versiones siempre las hacen circular las autoridades, y las autoridades también siempre responden a su propia agenda, a su propio interés. Sí, a su propia geopolítica. A su propia geopolítica. Vos fíjate que si el propio jefe de la inteligencia hablaba de que para desatar una guerra civil en Francia hacen falta uno o dos atentados, me pregunto, ¿habrá sectores que están buscando eso, temiendo un nuevo impulso a un Frexit, ¿no? Entonces, mejor hagamos un río revuelto para que en Francia ese Frexit no prenda. No sé, otra de las noticias. Ojo que puede haber sido porque el éxodo se empezó a hablar después de que Gran Bretaña lo aprobó. El éxodo de países de la zona euro empezó a hablarse y a ser el tema de, no sé si de etapa, pero sí tema corriente en Europa. Claro que sí, por eso mismo. Pero bueno, otra de las noticias que me llama la atención, ya cerrando el tema, sí. Francia, ¿no? Esto, Anonymous, ¿quién es Anonymous? ¿No? Lo mismo que me diga Sisi. Los famosos hackers. ¿Quién es Sisi? ¿Quién es Anonymous? Pero bueno, Anonymous lanza la operación Nisa para vengarse por el atentado. O sea que son los vengadores, los de Anonymous. Esto lo publica RT, el 15 de julio lo publica. Para defender nuestros valores y nuestra libertad, estamos rastreando a los miembros del grupo terrorista responsable de los ataques. Esto ha advertido el grupo Anonymous. Si Anonymous podemos decir que son muchachos franceses. Y si los terroristas que cometieron este atentado también podemos decir que son muchachos franceses. ¿No estamos hablando entonces de franceses contra franceses? ¿Esa era la advertencia que hacía el jefe de la inteligencia? Son todas dudas y me parece que está buenísimo que vos las plantees. Porque, digamos, vos sacás fragmentos de cada medio y cada medio te dice una parte de la verdad o lo que le conviene de la verdad. Y me parece que con lo que vos hacés es hacernos pensar. 10 puntos. Mira otra noticia que publica Infobae el 16 de julio. Tras el atentado en Niza, el gobierno francés instó a todos los jóvenes a alistarse en las Fuerzas Armadas. No te sorprendas entonces que saquen una ley para un servicio militar obligatorio en Francia, a raíz de la amenaza de la guerra civil. Es para pensarlo. Y si efectivamente esto termina sucediendo, claramente Quique Romero se gana el Pulitzer. Pero a ver, yo lo único que hago son tomar noticias de los principales medios. No soy ningún iluminado. Uh-huh. Simplemente me dedico a leer todos los medios y a ver y qué quiso decir esto. Y analizarlo. Bueno, analizamos un poquito qué es lo que ha pasado, porque el viernes a la noche a mí me sorprendió lo que pasaba en Turquía y además hago una aclaración y un paréntesis con nuestros medios. Qué increíble Internet, cómo ha transformado los medios de comunicación. Porque el presidente, el presidente, de Turquía, sale a través de FaceTime, o FaceLive, como se llama ahora, con una cadena de televisión americana, la CNN, sí. Turquía, diciéndole al pueblo turco que salga a la calle a defender la democracia porque los canales habían sido tomados por las Fuerzas Armadas. Y eso lo viralizó en las redes sociales que él anteriormente había pretendía censurar. Claro. Exactamente, o sea, toma las redes sociales y la libertad de expresión de Internet a algo que él había querido censurar. Por eso creo que la libertad de expresión en Internet e Internet tiene que continuar siendo libres como nació. Creo que este es el mejor ejemplo que podemos dar para evitar cualquier tipo de regulación sobre Internet. Y por el otro lado, contarles algo que me pasó a mí y de los nuevos medios. Nosotros, siendo un medio de Internet, hicimos algo que nos pareció muy, muy importante realizar. Buscamos un periodista que estaba saliendo en vivo en las manifestaciones a través de Facebook Live y a través de Periscope, y lo subimos a nuestras propias redes sociales. En minutos esto también se viralizó a través de Radio Sónica y a través de mi Twitter. La gente miraba en vivo lo que estaba sucediendo en las calles de Ankara, y me parece que esto tiene que ver con una comunicación formidable que no tenemos ni la menor idea hacia dónde puede Por derivar. Eso tenemos que defender a capa y espada este derecho que hemos conquistado en estos pocos años de esta libertad de expresión. Claramente, a capa y espada, porque es lo único que puede ofrecerle resistencia a los medios hegemónicos para que la verdad de una buena vez salga a la luz. Porque los medios hegemónicos responden a corporaciones que tienen sus propios intereses y sus propias agendas. A corporaciones e intereses. Por eso, claramente, esto es importante. Defender a ultranza la libertad de expresión. ¿Qué pasó en Turquía desde tu punto de vista, Kike? Mira, Turquía, primer punto. A ver, se habla de que en Turquía han fallecido 265 personas, 265 muertos. No vi en las redes sociales cadenas diciendo Yesui Estambul, no lo vi. Y acá estamos hablando de 265 personas. Entonces me llama la atención, a ver, si son franceses los que mueren, ¿valen más que si son turcos? Acá esto es una reflexión que hago. Me molesta, me duele cuando pasan estas cosas. Cuando la mueren, doble moral. Cuando mueren 10 en París, mueren 10 en París, Jesuit Charlie por todos lados. Mueren 6 en Bélgica, Jesuit Bélgica. Mueren 265 en Estambul, no pasa nada. La semana pasada murieron 300 en Bagdad, no pasa nada. Esto a mí en lo personal me molesta, me molesta mucho. Sí, es una doble moral, y como que la vida en Occidente vale otra cosa que la vida en Oriente, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué pasó en Turquía? Y la pregunta que surge es si esto fue un golpe de Estado real o si fue un montaje orquestado desde el Estado. Esta pregunta se la hacen los principales medios del mundo, se la está haciendo RT, acá te leo un titular de RT del 17 de julio. ¿Qué pasó en realidad? Vamos a analizar las dos opciones. Vamos a analizar la opción de que sí, fue un golpe de Estado real, que hubo una facción que intentó tomar el poder. Si es así, analicemos un poco las noticias anteriores de la misma semana. Acá te leo del 13 de julio, RT publica giro de 180 grados. Turquía busca desarrollar buenas relaciones con Siria y con Irak. El primer ministro turco, Banali Yildirim, lo considera ahora su mayor e irrevocable objetivo. O sea que la política de Estado del presidente Erdogan pasaba por tener buenas relaciones con Siria y con Irak. Te sigo leyendo noticias. Vamos. Esto es RT, del 3 de julio. Putin toma medidas orientadas a renovar la cooperación con Turquía. Entonces, hay un acercamiento entre Rusia y Turquía. Eso es lo que uno puede inferir de todo esto. Entonces, esto lo hablamos la semana pasada. Existe también dentro de Europa una intención de alejarse de la OTAN y crear una nueva fuerza continental que vaya desde Portugal hasta Vladivostok. Esto sería el Halfon Mackinder básico, sería el gran sueño de Halfon Mackinder, ya lo hemos hablado, el padre de la geopolítica. Una gran unión continental en lo que es la isla del mundo, de Eurasia. De Eurasia. Claro. Esto atenta contra la OTAN, y la OTAN obviamente deja fuera de esta gran unión a Inglaterra y a Estados Unidos. Entonces, si esto se está llevando adelante, si Turquía va a ser uno de los principales actores a través de un acercamiento hacia Rusia y un alejamiento de la OTAN, obviamente que si esto es así, vemos que pueden existir dentro de Turquía sectores dispuestos a dar un golpe de Estado. También llama la atención que mientras estaba sucediendo... Sí, dispuestos a dar un golpe de Estado y digamos, a mí no me cuesta pensar quién lo estaría avalando, financiando, avalando o fogoneando, ¿no? Y ahora sí. Va. Y sí. Bueno, mirá. Claro, total le echamos la culpa de todo. Claro. Del oíste. Otro lado no van a decir es nadie. Un poco de humor, que no nos estén escuchando los amigos de Isis. Nunca, ¿no? Nunca van a decir la CIA, ¿no? Claro. Fue Isis, pero la diosa de Egipto. Claro. Claro, bueno, en el mismo instante que estaba llevándose adelante el golpe de Estado, los ataques por parte de estas fuerzas rebeldes, la web de RT sufrió un ataque hacker y quedó fuera del aire. RT, siendo RT uno de los medios que podía poner al aire la versión un poco más próxima a la verdad de lo que estaba sucediendo, eso llama la atención. Bueno, versiones encontradas aparecen de todo tipo en esos instantes, desaparece Erdogan, no se sabe si estaba en Ankara, en Alemania, en Irán o en Qatar. Con el transcurrir de las horas se supo que Alemania le negó el asilo político. Hubo un reporte, es muy raro. Hubo un reporte de que aterrizó el avión de Erdogan en Teherán, en Irán, custodiado por casas iraníes. Ese reporte también existe. Pero bueno, sigo con noticias que tienen que ver con esto. Erdogan mismo dijo, y esto lo publica RT el 16 de julio, los golpistas han recibido órdenes desde Estados Unidos. Esto lo dice Erdogan. Si hablamos de la campana de que esto fue un golpe verdadero, ¿no? Erdogan dijo que los golpistas han recibido órdenes de Estados Unidos. Esa es la gran incógnita. ¿A quién le termina beneficiando esto? Claro, si esto se llevaba a cabo. Kerry se apuró en responderle. John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, se apuró en responderle y lo llamó para asegurarle que Estados Unidos no tiene nada que ver. Esto también lo publica RT el 16 de julio. Kerry llamándolo. Sí. Igualmente yo me gustaría aclarar, ¿no? Porque uno piensa, no, ¿qué es anti-yanqui? ¿No? ¿Te está leyendo noticias de RT, ¿eh? Mirá cómo el título, la última, título. Para cerrar, Kerry llama a su homólogo turco para asegurarle que Estados Unidos no tiene nada que ver con la intentona. El secretario de Estado estadounidense urge a su homólogo turco a abastecerse antes de hacer declaraciones falsas y dañinas sobre el presunto vínculo de Estados Unidos. Me encanta analizar con Kike estas cosas porque a nivel en Argentina no estamos muy acostumbrados a entender la geopolítica internacional porque no nos las cuentan los medios. Y es verdad, esto es algo que se decía, la expresidenta de la Nación decía mucho, en los medios argentinos no se habla de lo que... Creemos que somos el ombligo del mundo y la cosa pasa por otro lado afuera. Sí, así es. Y es así. Es así. Quique, la verdad que te agradezco, nos haces pensar, gracias por venir al piso. Me gustaría que dejes tu Twitter si la gente te quiere dejar un mensaje. Mi Twitter es @romero_quique. Muchas gracias y bueno, como siempre nos vamos a ver seguramente pronto y siempre por Skype, teléfono. Y voy a venir más seguido acá porque respirar el ambiente del medio me gusta. Que no sea pintura porque le contamos a los oyentes que hoy estamos pintando. Sí, hoy está pintado, muy de rojo. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes.